Jesús enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él, en mi corazón te para ti, Jesucristo. Estamos enamorados de ti, Señor.